Porque se acaba el tiempo y se oscurece el cielo. Todo se deja de ver. Todo esto no es un estúpido juego. Todos queremos un futuro. Todos tenemos que formar el futuro. Dejarles un futuro, hay que seguir, hay que dejarles algo mejor. ¿Ves? No podemos perder. No, no esta vez, no. No finjas demencia, porque seamos subdesarrollados, todo lo podemos hacer. Recuerda que no estamos solos. Hay que vivir, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo por nuestro bien. No nos arrepentiremos del ayer, porque no es un estúpido juego. No hay que ser estúpidos, tenemos que formar un futuro. Hay que dejarles un futuro. Hay que seguir. Hay que dejarles algo mejor. ¿Ves? No podemos perder. No, no esta vez. No, no. Todo saldrá bien. ¡Ah!